En la Argentina parece ser un fenómeno todavía incipiente, no tiene un despliegue muy desarrollado, pero sí ha habido muchas experiencias. Por ejemplo, en 2019 el macrismo postuló a seis evangélicos al Congreso y el exmilitar Juan José Gómez Centurión tuvo como compañera de fórmula a la referente evangélica Cynthia Houghton. Para estas legislativas hay decenas de candidaturas evangélicas, tanto en Juntos por el Cambio como en espacios nuevos, como el Frente Más Valores o el Partido Celeste, muchas candidaturas locales, regionales y algunas nacionales. Más allá, decía, de las diversas corrientes que hay y de los debates que esto pueda generar, es un dato objetivo de la realidad que la mayoría de estas candidaturas se postulan por partidos de derecha o ultraderecha, con un fuerte conservadurismo en contra de la ampliación de derechos. Así que creo que es un fenómeno a tener en cuenta en América Latina y en Argentina también, porque, como decían los redondos, el futuro ya llegó. Un saludo enorme a toda la oyentada de Radio La Mosquitera. Un abrazo grande y hasta la próxima.